Buenas gentes, bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 570. Como siempre nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en archive.org, en ivoz.com y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM y en Radio Pra Nava Asturias a través de su página web radiopra.com. Este programa de hoy lo arrancamos a rock and rollear con los Fighters, una banda de Morrilton, Arkansas, de hard rock. Hemos escuchado su segundo LP de finales de los 70, pero que no se editó en ningún momento, en su momento, por determinadas razones, ¿no? Pero que Gersen este año pues lo ha reeditado. Son unas demos grabadas en el estudio de un amigo en Little Rock, en Arkansas, y también en un cuatro pistas en el sótano de casa. Un hard rock que mira a Hendrix, a Foghat o a Led Zeppelin, por ejemplo. La canción que hemos escuchado para arrancar este programa es Rockaway Cottage, se llama. A ver, que esto suena raro, macho. A ver si, espero que no tenga yo aquí ningún follón. A ver si logro solucionar el sonido, por lo menos yo me oigo extraño. Pero bueno, vamos viendo. Y está grabándose como muy bajito. Esto es rarito. A ver, hola, sí. A ver, un poquito más de zapatilla, a ver si... Pero tengo ahí como un eco. Bueno, vamos a ir viendo. Seguimos. Vamos con una banda que escuchamos por aquí hace un tiempo. Se llaman The Greenberry Woods, desde Baltimore. Y ellos se dedican al power pop, es decir, a las melodías, a las guitarras y a las frescuras. Para regalar, apuñaos, tenían esta gente. Vamos a escuchar, como la otra vez, el segundo disco del año 95, editado por Sire, Big Money Item, y la canción Backseat Driver, Una canción un poquito bitter, como vais a poder comprobar ahora mismo. Vamos con ellos, de Greenberry Goods. Pues ahí sonaban The Greenberry Woods y parece que esto ya se oye un poquito mejor, aunque hay un pequeño eco extraño ahí, pero vamos a ver si podemos solucionarlo. Bueno, esperemos que al otro lado de la línea se oiga más o menos bien. Vamos ahora con uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas, el disco homónimo y debut que salió en enero de este año 2025 de los Fleckle. Disco hecho a la limón por dos pedazo fieras como son el duendecillo Ty Segall y Cory Madden de los Color Green. Rock 60 y 70 con un puntazo psicodélico bastante potente y guitarreo excelso de ambos dos. Ty además está también a la batería, igual que en su otra banda, los Fuzz. Vamos a escuchar dos temas de los Fleckle. El primero se llama Silk. Es un instrumental cortito y luego vamos a escuchar un pedazo de canción como es este Who's Sitting on the Moon, perdón, que es un temazo psicodélico pesado, ¿no? De gran calidad. Lo vamos a escuchar seguidos y nada más que avanzar que, bueno, avanzar que tarde o temprano pondré por aquí el nuevo disco de Ty Segall en solitario, Possession, que está de dulce. Me dejo de parloteo, el eco sigue ahí, no sé por qué. No tengo ni idea de por qué está esto sonando así de raro hoy. A ver, no, esto tampoco. Bueno, pues nada, seguimos. Vamos a escuchar a Freckle, vamos a dejarnos de hostias, que por lo menos las canciones parece que suenan bien. Venga, Freckle. Thank you. Estaban esos dos temazos del disco de debut de Freckle, disco de cabecera en Rutas Enemigas. Y dos cositas antes de seguir por la siguiente canción. Por una parte, con todo esto del rollo técnico, del eco este que me estoy oyendo yo aquí en dimensiones, pues se me había olvidado que esto también se emite en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org con K. Y ahora mismo me acabo de enterar que ha fallecido Brian Wilson, principal compositor de los Beach Boys, un pionero, un adelantado a su tiempo, un visionario totalmente. Y nada, no tengo ninguna canción preparada de Brian, pero este programa va dedicado a él. Vamos a por la siguiente. Erra Furman. Aquí estoy escuchándome en triple Danivisión. Vamos con Erra Furman, que es una artista de Chicago, una artista un tanto áspera. Acaba de sacar su séptimo disco en solitario en Bella Unión en mayo. Se llama Goodbye Small Head. Y en este disco habla sobre la pérdida del control. No solo la pérdida del control motivada por distintas sustancias, sino por otras razones más, ¿no? Ella define el disco como rock progresivo tipo orquestal, emo y salpicado de samples. Es lo que ella dice. O sea que yo me callo aquí. Y vamos a escuchar la última canción del disco, la número 12. I Need the Angel. Un temazo de rock abrasivo y en carne viva. Ezra Furman. Please. Pues ahí estaba la buena de Ezra dejándose las siadillas, como habéis podido escuchar al final de la canción. Temazo enorme este I Need the Angel, el de su último disco. Ahora nos vamos a con unos grandes, los Suede, pues han sacado la segunda parte de Sci-Fi Lullabies, el volumen 2, en abril. Lo sacaron con motivo del Record Store Day, ese chanchulleo tan raro que no entiendo muy bien por qué existe, pero bueno. Y nada, pues ¿qué vamos a encontrar ahí? Pues material del mejor. Otro boleo bueno, de caras B del combo londinense liderado por Brett Anderson. La cosa va desde el Head Music del 99 hasta el Autofiction del 22, el último disco de 2022, último disco que han publicado los londinenses hasta que llegue el próximo, que está al caer, después del verano va a ser. Vamos a escuchar un temarral de estos que hacen ellos, no pueden, no, nadie más, yo creo. Se llama Since You Went Away y es una delicia. Y esto había previo a la separación de la banda en 2003. Disfrutamos de esta mandanga de la buena, esperando su último trabajo. Suede. Since you went away, every night and day, I've been drinking too much wine. I've been sitting in doorways on Circle Line. Since you went away, every night and day, I've been staring into space. I've been stumbling slowly through cityscapes. And I go where the people go, and I see some laugh at me. What's that mean? Since you went away, every night and day, well, I've just been marking time. I've been staring at buildings and traffic signs. Since you went away, acabáis de escuchar Suede, acabáis de escuchar Sign You Went Away y esto es Rutas Enemigas 570 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Vamos ahora a Carolina del Norte, a años 70, años 76, único EP de la banda Brotherhood of Peace. Se llama Cutting Loose el disco. Desde la portada vemos a tres bigotones y con un pelazo ahí potente, pero eso sí, todo muy cuidado. Y eso ya nos hace sospechar lo que hay dentro. Y dentro nos encontramos Power Pop, Southern Rock y Boogie Heavy, ¿no? Muy FM todo, muy FM. Yo diría, los compararía un poquito con los Raspberries, un poquito a esta gente de Brotherhood of Peace. Y esta maravilla inencontrable la ha reeditado Riding Easy, el sello de Los Ángeles. Aprovecho para saludar, si alguien me escucha desde allí, a toda la gente que está peleando por los derechos humanos y en contra del tirano cabronazo de Trump. Pues eso, que lo editan Riding Easy desde Los Ángeles, ciudad en lucha ahora mismo. Y lo que vamos a escuchar es un tema chicloso, que te cagas, el más chicloso del disco, que se llama otro Signs, Signs You Have Be Mine, que es el que abre el disco y que es cremita de la buena. Vamos con ello, vamos con Brotherhood of Peace. Ricos ahí los Brotherhood of Peace, ya te digo, ese sonido tan raspberries, ¿no? En esta canción se nota mogollón, mucho, mucho. Vamos ahora con el grupo, el único representante autóctono de este 570 de Rutas Enemigas. Se trata de los grandes, de los inimitables, de los eternos, ilegales. Su último disco, el último disco del incombustible Jorge y sus drugos. Joven y arrogante, ya ves tú, lo de joven sobre todo, que ha salido en abril. Un gran disco, con todas las señas de identidad ilegal presentes. Una de ellas es ese eclecticismo que le hace mezclar garruladas macarrónicas al máximo con una sensibilidad muy especial que solo tiene Jorge y su banda, ¿no? Y la canción que vamos a poner es una de esas de especial sensibilidad. ¿Podríamos decir que a lo mejor esas pueden ser sus mejores canciones? Pues no lo sé, pero en días grises, sin duda que lo son. Vamos a escuchar de este último disco de Ilegales, Joven y Arrogante, El Efrit y la Envidia. hasta que el vino pueda con nosotros. Muy lejos de la envidia, el juego es siempre juego. No es bueno que se queme la razón. Al clarear el día, prudente será esta demudación. Aquí acaba la noche, cada uno irá a buscar su suerte. Feliz camino. Aunque algunos vicios acompañen, el viento favorable es el mejor. Pues un temazo. Ahí estaban Ilegales con ese El Efrit y la envidia. Y ahora nos vamos a Canadá, año 1996, debut en Sub Pop de la cantante de folk rock independiente Julie Doiron con su disco Broken Girl. Canciones sencillas, pero de gran calidad, las que atesora este disco y otros de Julie. Como esta que vamos a escuchar, una versión alternativa de la canción que abre el disco, Broken Girl, pero que no aparece en el original, sino que aparece en la reedición que ha hecho Número Group este año 2025. Como curiosidad, decir que Julie Doiron tiene relación con España porque editó una serie de EPs de canta en castellano en el sello Acuarela a finales de la pasada década. Vamos a escuchar de Julie Doiron Dance Music Alternative. Music. Please go to bed now. Julie Doron con esa versión alternativa de su dance music incluida en su primer disco Broken Girl del año 96. 20, 23 años más para atrás nos vamos ahora con el debut del gran cantautor rockero del estado de Nueva York, Elliot Murphy. Aqua Soul se llamaba aquel disco. Un cantante con mucha carencia por España. Cada dos por tres es fácil verlo sobre las tablas de salas como Clamores o Galileo Galilei, ¿no? Y además admiradísimo por muchos de los grandes de la música, ¿no? Que además muchos han colaborado con él. Pues puede ser, por ejemplo, el mismísimo Bruce Springsteen, Billy Joel, Jim Parsons, Mick Taylor, los Violent Femmes, entre otros tantos, ¿no? De este disco, de este Aqua Soul de Elliot Murphy, la crítica dijo que junto con The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle de Springsteen, también del año 73, pues que era el mejor Dylan desde el 68. Ahí en nada, lo que dijo el crítico. Bueno, vamos a escuchar un temazo, pero espectacular, de este disco de Elliot Murphy, que es una maravilla absoluta y no tiene desperdicio ninguno, este Aqua Soul. La canción que vamos a pinchar es House the Family, Elliot Murphy. How's the wife with the husband who doesn't understand why she starts to cry each morning and the coldness in her hands and the cold, cold Erion Murphy, señoras y señores, ahí estaba. Vamos ahora con una novedad, ha salido en marzo a través de Fall Records, el sello madrileño. Primer disco en solitario de la guitarra de los Daddy Long Legs, esa banda de rhythm and blues hipervitaminada de Nueva York. Él se llama Murat Akturk y el disco se llama Vagabondage. Y la verdad es que aquí hay guitarras y rock de gran calidad. Muy buen disco, y voy a poner la canción preferida, mi preferida, de este álbum de Murat Akturk, llamada I Wrote a Letter. Estaba escuchando yo ahora al bueno de Murat Akturk y me ha venido a la cabeza que suena un poquito como el Elvis Costello más country rock, ¿no? Vamos por este camino, más country rock. Vamos a ir hasta el final del programa, de este 570 de Rutas Enemigas, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Ahora nos vamos con Natalie Bergman, una cantante de Chicago, aunque ahora reside en Los Ángeles, en activo desde 2011, aunque en solitario solo desde 2021, cuando debutó con Mercy, un LP en el que contaba con un par de colaboraciones con Beck. Y el disco nuevo que va a salir en julio, de este 2025, todavía no ha salido, se llama My Home Is Not In This World, pero ha lanzado algún adelanto. Y este tema que vamos a escuchar ahora, un country pop desértico, podríamos decir, pues forma parte de ese adelanto de dos canciones que ha hecho Natalie Berman en su Bandcamp. La canción se llama Gunslinger. Spinning with delight, he was a heartbreaking love with diamond eyes. Met in California in my friend's backyard, fell in love underwater, then he took me to the stars. He had an eye for young women, liked to shoot them down like a gunslinger. Let me tell you, those were the days I should have played dumb, but I went away. He could have a wandering eye, and he could take me down with his smile. I'm tired of playing the joker now. I'll be the queen, and I'll never let you down. If you a traveling man with a story to tell, flew from city to city collecting tales. It was a dream catcher, suitcase was filled with smart treasures, lost in the desert for so long. I picked him up and I dusted him off when another might have left him for dead. Whiskey on his tongue, he was parched by the sun. I never should have given him a chance. I saw the end coming from the beginning, but without him I'd be nothing at all. I'm just a prisoner of your love. Baby, don't you let me out. Smile. I'm tired of playing the joker now. I'll be your everything if you don't let me down. Won't you take me there? Baby, won't you take me there? Come on, won't you take me there? Baby, won't you take me there? Come on, take me there. Natalie Berman, ahí estaba con ese adelanto. Y ahora nos vamos a una cosa que no tiene nada que ver con novedades, o sea, viejuna. El primer disco de los Commander Cody and His Lost Planet Airmen, Los Indios Son, año 1971, banda de Ann Arbor, Michigan, unos vaqueros de lo más marciano, podríamos decir, ya sea por origen, la ciudad de Iggy Pop también, ahí en cerca de la Motor City, ¿no? Y de todo el follón y de todas las bandas trayeras que salieron de allí, por su sonido, por sus temáticas, por sus diseños de portada, etcétera, etcétera. Eran raritos, pero raritos, los Commander Cody and His Lost Planet Airmen. Con la canción que titula el disco, ese primer disco de los Commander Cody, pues nos vamos a ir, Los Indios Son. Nada más deciros que os emplazamos para la semana que viene. Luego haremos un parón de una semanita y volveremos a retomar. Pero bueno, ya lo vamos hablando, ¿vale? Venga, pasadlo todo lo bien posible y ser todo lo malo que podáis. Ahí os quedáis. Nos vemos. Hasta luego. Chao. I told you a million times how I love you. Now, honey, your old fickle heart won't let me in. So I'll just relax here with this glass of gin. Head for the ozone again. Here we go now. I'm lost in the ozone again. I'm lost in the ozone again. One drink of wine, two drinks of gin, and I'm lost in the ozone again. Now the neon lights are shining bright downtown. There's a thousand swinging doors gonna let you in. I tuck the kids in bed at 8 o'clock and then I'm gonna hit for the ozone again. Just watch me. I'm lost in the ozone again. I'm lost in the ozone again. One drink of wine, two drinks of gin, and I'm lost in the ozone again. Well, I'm drinking wine, I'm drinking gin, and I'm lost in the ozone.